que la están buscando desde hace mucho rato. Sí. ¿Usted la está buscando? No, su mamá no. Su mamá no me puede decir. Nos preguntó si estaba con nosotros y nos dijo, vamos. Oigan, en serio hay que encontrarla. O sea, a mí no me gustaría que mi hermana se perdiera. Esa es la machina. Antonio Vivaldi para solistas, coro y orquesta, todos dirigidos por su maestro, señor Ricardo González Muñoz. Un aplauso, por favor.